Domingo de la 29ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. En el Evangelio de este domingo aparece una petición desordenada, porque a veces a Jesús podemos pedirle cosas desordenadas, cosas malas, aún con buenas intenciones. Santa Teresa de Jesús dice que el camino del infierno está alfombrado de buenas intenciones. Es decir, muchas veces tenemos buenas intenciones en relación con nosotros o con otros por quienes pedimos, pero pedimos cosas malas o cosas menos convenientes. Así fue que los hermanos, dice el Evangelio, Juan y Santiago, se acercan a Jesús para pedirle un favor. Claro, Jesús se presenta como Mesías, como Rey, que viene a instaurar un nuevo reino. Y la concepción mesiánica o de reinado que tenían los judíos, incluyendo los apóstoles, era una concepción basada en categorías temporales, terrenales, económicas, políticas, un reino que era la liberación del yugo de Roma, del emperador, un reino cuya libertad era solamente geográfica, política, es decir, un reino con características terrenales y materiales. Una tierra prometida basada en esa concepción material, terrenal. Desde ese lugar es que los apóstoles Juan y Santiago le piden a Jesús estar en un lugar encumbrado dentro de su reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Es decir, le piden poder. Le piden poder. Le piden cargos, le piden puestos. Le piden un lugar destacado dentro de ese reino en el cual ellos puedan, estar bien y pasarla bien. Jesús, dándose cuenta de este desorden en el pedido, es que les dice que para ser parte del reino verdadero de Cristo, que es un reino principalmente espiritual, que es la comunión de las personas basadas en la fe, eso es el reino. Es un reino que se visualiza en la iglesia cristiana, católica, Y es un reino que alcanzará su culmen en el reino de los cielos, es decir, en la vida eterna. Ahora bien, para acceder a este reino, Jesús dice que hay que hacer mérito. Y para tener un lugar destacado en la vida de la iglesia, y cuando digo destacado me refiero en términos de santidad, no en términos de puestos o de cargos jerárquicos, sino de santidad, porque en la iglesia o en el reino de Cristo o en el reino de los cielos, los mejor posicionados o los mejores encumbrados son, o los más encumbrados, son los santos. Y no tanto los que tienen puestos o cargos, porque eso a los ojos de Dios quiere decir poco, digamos, es algo secundario. Cristo dice que para acceder al reino, ser parte de él y tener un lugar especial, hay que hacer mérito. Y el mérito es beber el cáliz. Esta expresión aparece varias veces en las Sagradas Escrituras como sinónimo de padecer, de sufrir. Por ejemplo, cuando Cristo le dice al Padre, le reza al Padre en el huerto de los olivos: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pase de mí este cáliz. Jesús le pide al Padre, le manifiesta que no quiere sufrir. Pase de mí este cáliz, ¿no? El cáliz de la pasión, el cáliz de la sangre, del sacrificio, el cáliz de la Santa Misa. Jesús dice esto a los hermanos y les pregunta, en realidad, si están dispuestos a padecer por el Evangelio, a beber el cáliz de la pasión para acceder al reino. Ellos dijeron que sí, respondieron que sí podían beber el cáliz. No sabían lo que estaban diciendo, en realidad. De eso se iban a dar cuenta tiempo después, luego de Pentecostés. Por ahora no. Pero respondieron de esa manera, ¿no? Sí podemos. Efectivamente, Cristo les dice: ustedes bien van a beber el cáliz. Porque así fue, ¿no? De hecho, Santiago, hermano de Juan, es el primero de los apóstoles mártires, con lo cual dio la sangre por Cristo, vertió la sangre, el cáliz de la pasión por Jesús. Y Juan, su hermano, si bien fue el único apóstol que no murió mártir, sin embargo, tuvo intentos repetidos por parte de las autoridades romanas para hacerlo sufrir y para martirizarlo, según cuenta la tradición. Murió mayor, siendo anciano, pero igual sufrió otro tipo de martirio, no cruento, pero más espiritual, si se quiere. Bien, Jesús aprovecha esta petición desordenada para enseñarles y enseñarnos a todos que más importante que el cargo es la carga, o más importante que el puesto jerárquico en la familia, en una empresa, en el trabajo, en la iglesia. Más importante que eso es que el cargo es la carga, es decir, la responsabilidad que conlleva el puesto jerárquico. Muchas veces ocurre que las personas mundanas, incluso también personas que se dicen cristianas o católicas, están más pendientes del cargo, del puesto, por los beneficios que éste le trae. Beneficios en orden al poder, porque maneja gente, la persona que tiene un puesto importante, porque otros le obedecen. Y eso genera cierto gustito, muchas veces desordenado. Eso genera cierta soberbia también, que hay que saber dominar, controlar o reprimir. O también por los beneficios económicos que representa un puesto. O también porque un puesto importante genera admiración social o genera cierta tranquilidad de vida. Cristo en realidad no está condenando una aspiración sana al crecimiento, no está condenando una ambición sana al poder. Ojalá tuviéramos personas en el poder político, en el poder de la iglesia, en la jerarquía de la iglesia, o laicos encumbrados en la vida social que tuviesen poder y que además fueran personas santas, virtuosas. Algunos hay, ¿no es cierto? Pero ojalá fueran muchos así, o todos. Con lo cual, la aspiración al poder de suyo no es mala. Lo que hace mala esa aspiración o esa ambición es el para qué yo quiero un cargo importante o poder. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué motivación? Porque podría ser que uno aspire a puestos importantes con el deseo de ayudar a los demás, hacer crecer en virtud a los demás. La autoridad bien ejercida es una gran cosa en orden al crecimiento espiritual de otras personas. De hecho, la palabra autoridad viene del latín aucere, que significa hacer crecer. El que tiene autoridad y la ejerce bien, hace crecer a otros. No los reprime, no los abaja en su dignidad, sino que los ennoblece, los mejora, los perfecciona, haciendo buen uso de esa autoridad o de ese poder. Con lo cual, esto es lo primero, siempre preguntarnos cuando aparezca algún deseo de ambición, ¿qué es lo que me mueve? ¿Por qué? Si estoy pendiente o no de la responsabilidad que conlleva un crecimiento en la vida laboral, en la vida económica, social, eclesiástica. Finalmente, digamos que, y acá seguimos a San Agustín en una imagen muy buena del santo, dice que cuando uno más alto quiere construir el edificio, cuando uno más quiere crecer, cuando uno más ambiciona, en esta ambición sana, podríamos decir, que tiene que ver incluso con una virtud llamada magnanimidad, magna anima, ánima grande, la persona magnánima aspira a lo grande, aspira a las grandes empresas, a las grandes cosas, a los grandes proyectos, para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero San Agustín dice que cuando uno más quiere construir hacia arriba, como un edificio, cuando uno más quiere avanzar y crecer, o cuando uno más quiere crecer en el poder, por ejemplo, más debe cavar hacia abajo, porque la profundidad de los cimientos está en estrecha dependencia o relación con la altura del edificio, en una relación directamente proporcional. Y ese cavar, ese quitar tierra para hacer cimientos hondos en orden al edificio alto, es el quitar ego, vaciarnos de nosotros mismos, crecer en la humildad. Y la palabra humildad tiene que ver con tierra, no por casualidad, porque su raíz es el humus, humildad viene de humus, Con lo cual hay que quitar ego, quitar amor propio, crecer en la humildad, sabernos que somos tierra, quitar. Creciendo en la humildad es como crecemos en el espíritu de servicio. El humilde quiere servir antes que lo sirvan, como dice Cristo hoy en el Evangelio. El humilde vive para la verdad, porque la humildad es, dice Santa Teresa de Jesús, andar en verdad. Con lo cual, el humilde lo único que quiere en la vida, o mejor dicho, lo más importante para él es servir a la verdad, servir. O sea, servir a Dios, porque Dios es la verdad. Servir al Padre, obedecerle, como Cristo ha hecho en la cruz. Y en segundo lugar, servir a los demás. El servicio. Como Cristo dirá en la última cena, cuando lavó los pies, que Él ha venido a servir. Y Él lava los pies para que lo imiten. Él, siendo maestro, sirve a Dios y a los demás. También nosotros. De lo contrario, si aspiramos a grandes cosas, tenemos grandes ambiciones económicas, grandes ambiciones en relación con los cargos, pero no para servir a la verdad, no para servir a Dios, no para favorecer a otras personas o a muchas personas, sino para pasarla bien nosotros. Será una concepción pecaminosa y mundana del poder. Pidamos al Señor poder profundizar en estas palabras tan sabias del Evangelio, crecer en la humildad para de esa manera crecer en el espíritu de servicio. Que Dios se los bendiga y que tengan buen domingo.